5 de la tarde, 26 minutos. ¿Qué va a pasar cuando ya pase el Bicentenario? Bueno, después de que pasen todas las espumas y efervescencias de los festejos, seguramente haremos un balance de lo que no fue tanta pompa y artificio, y ¿no? Circunstancia. Y trataremos de reflexionar acerca de la idea de nación, de patria, de democracia, un tema que se discutió también en el centenario, ¿no? Vamos a dialogar con Eduardo Romano, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra casa, y profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras, poeta también, ¿no? Sí, tal vez primero poeta y después todo lo otro. Exactamente. No sé, ¿qué opina, Romano? Sí, me gustó eso último, ¿eh? Hay que empezar por el principio. Bien, bienvenido. La culpa de todo la tuvo la poesía. Muy bien, bueno, estamos tratando de darle una vuelta a esta cuestión de la conmemoración del Bicentenario, y bueno, todo tiene ese sello, para comprender un poco qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las reflexiones que valen la pena a propósito de los balances que se están haciendo, y tal vez la marca de la literatura en nuestra Argentina joven, ¿no? Sirva para comprender un poco de qué se trata esto. Usted es autor de una categoría de análisis sobre el nativismo, ¿no? Esa oposición entre campo y ciudad que se daba allá por el centenario. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Yo diría que un punto clave, digamos, es retrotraerse a la figura del oriental Bartolomé Hidalgo, en la medida en que presenta una doble escritura, ¿no? Es decir, por un lado, la escritura pseudoclásica, que es la de los pequeños círculos intelectuales, y por otro lado, los cielitos, que son de alguna manera una transformación de una música y un canto de origen folclórico. Uh-huh. Es decir, que eso marca como, bueno, esa ambivalencia va a dar origen o va a ser continuada por dos líneas literarias, ¿no? En realidad, hablamos de literatura por comodidad, pero uno tendría que decir expresión artística verbal, uh-huh, oral o escrita. Bien, claro. ¿No? Entonces, la oralidad, que en realidad tampoco dura esa oralidad mucho, es como muy ambigua, como muy híbrida con la escritura, ¿no? Porque fíjese que, claro, Hidalgo toma esto de raíces folclóricas, pero él escribe sus cielitos, sí, y después escribe los diálogos, que después son reoralizados, ¿no? Como demostró Jorge Rivera, se los escenificaba esos diálogos. Debo decirle que quienes estudiamos ciencias de la comunicación, hemos atravesado por una materia que tiene su marca, que ha cambiado de titular, ¿no? Está Pablo Alabarces, pero nos da para leer medios de comunicación y cultura y ese tipo de textos, ¿no? A quienes hemos pasado por ahí, templamos el espíritu con los cielitos patrióticos, con la gauchesca y con el nativismo, por supuesto, y con Joaquín B. González, motivo por el cual también queríamos hablar con usted. Sí, eso diríamos así, a partir de ahí uno puede decir, bueno, ¿en qué medida la literatura argentina fue fiel a lo que se hablaba en la calle? Uh-huh. Desde Bartolomé Hidalgo hasta Washington Cucurto, sí, ¿no? Y, por otro lado, bueno, mantuvo una línea también estrictamente letrada, muy teórica, ¿no? Que va desde los pseudoclásicos, sí, alguna novela como Respiración Artificial de Piglia. Claro. Digo, para poner algunos ejemplos, ¿no? Sí. Esto no habla para nada de problemas de calidad literaria. Uh-huh. Estamos hablando de líneas, de tendencias y de formas, diríamos así, de relación entre la literatura y la cultura. Sí, y también hay una relación entre política, literatura y cultura muy marcada, ¿no? Uno cuando encuentra En mis montañas, ¿no? Un texto que he escrito en la juventud de un Joaquín B. González, que viene a plasmar ya en una etapa más adulta con El juicio del siglo toda una construcción vinculada también al terreno de la política. ¿Cómo puede pensarse ya hacia el centenario esa construcción de nación, de patria, que de alguna manera es descrita en ese texto que se dio como texto, libro de textos en las escuelas normales, y que con El juicio del siglo viene a cerrar toda una etapa vinculada ya con un proceso de, bueno, ya no había gauchos, ya no había indios, habían sido prácticamente diezmados en los años de la generación del 80. Claro. Bueno, se cierra toda una etapa con exclusiones, por supuesto. Sí. ¿Cómo se construye la nación a partir de esa literatura? Bueno, yo sobre González tengo mi propia hipótesis, en la medida que era un intelectual orgánico del rockismo, muy lúcido, y probablemente muy lúcido. Entonces, creo que él fortalece la literatura nativista como una manera de contrabalancear lo que significaba la política de Roca de apertura de los productos agropecuarios argentinos al mercado internacional. Entonces, ese proceso de internacionalización que se producía por un lado, con equilibrarlo con una literatura que se arraigara en las tradiciones argentinas, en el folclore, pero el folclore filtrado o elaborado por artistas de estirpe patricia. Es esa cultura letrada que mencionaba antes. Claro, pero en una forma particular, ¿cierto? Es decir, ahí se en el 80 se consolidan dos poéticas, ¿no? Una que es esta del nativismo y otra que yo llamo reformista, que bueno, después va a encontrar sus voceros en gente de la inmigración, vinculadas o hijos de inmigrantes, como el caso de Roberto Pairó o de Florencio Sánchez, ¿no es cierto? Es decir que ese nativismo y reformismo van a ser las poéticas dominantes, por lo menos hasta mediados del siglo XX. ¿Y es necesario para un sector de la política que está obligado a diseñar políticas públicas en aquel momento inclusivas de toda una inmigración, no esa amalgama entre el gaucho y el europeo que decía González, creo que en la tradición nacional, es necesario glorificar un pasado, ponerle moño, cerrarlo y decir esto es nación? ¿Algo de eso se discutió en las jornadas que organizaba durante su gestión en la Secretaría de Cultura José Nun, ¿no? Se discutían estos términos que son pesados, duros y a ser llenados, generalmente a ser llenados por cierto grupo dominante que tiene la posibilidad de darle contenido más allá de la cultura, a veces que pueda estar más cercano o lejano, ¿no? Ese latir cultural que no es tan visible como si el de la política, el de los tiempos cortos. Sí, yo creo que la categoría de pueblo-nación que introduce Antonio Gramsci, ¿no es cierto? Un pensador de origen marxista, pero que fue leído desde lugares muy distintos, también ocurrió así en la Argentina. Pero bueno, establece, digamos así, un vínculo entre los intelectuales y la nación que él veía que faltaba en Italia, ¿no? Comparándola con otros países europeos, y que para nosotros significó también un momento de reflexión importante, ¿no? Es decir, saber dónde está el intelectual, cuál es su compromiso con ese pueblo-nación, o cuál es su compromiso con el poder de turno, o el poder establecido, o los sectores hegemónicos, ¿no? ¿Y el pueblo tiene una vida propia, hace síntesis por otro lado, o siempre sigue la dinámica propia de la construcción política? Bueno, eso no es fácil de contestar en dos o tres palabras, pero vos mencionaste lo de la síntesis. Yo creo que hay una primera síntesis, que es esa síntesis entre los inmigrantes ultramarinos y la población preexistente, criolla. Después hay otra síntesis muy importante que se produce a mediados del siglo XX, que es con la migración de los sectores provincianos, y esta otra síntesis ya estaba hecha, digamos, previa, ¿no? Es decir, la que se produce fundamentalmente a partir de la industrialización, fines de la década del 30, y que se acentúa con la política del peronismo. Esas dos son síntesis muy importantes y que prueban que, digamos así, no hay un pueblo ni una nación que sea una estructura, una forma esencial, identitaria, y que no se modifica. Esto se va reactivando y se va reformulando a lo largo del tiempo, ¿no? Si no hay una identidad nacional para siempre. Aún hoy día, en que justamente los rasgos identitarios y las nacionalidades están medio borroneadas, se nota más ciertos elementos locales, regionales, etcétera, ¿no? Por eso se ha creado ese término de cultura que mezcla lo global con lo local, ¿no? Local. En el centenario era el campo versus ciudad, ¿no? Eso se ve claramente en el Santos Vega. Pero fíjate que eso fue un clásico, el Santos Vega de Obligado fue un clásico en aquel momento, en 1910, y hoy es un texto, digamos así, totalmente olvidado, ¿no? Claro, por eso, ¿cuál es la oposición entonces? Si es que hay oposición, o la nueva construcción en este bicentenario sobre la cual tenemos que prestar atención, ¿no? Uno es el borramiento de las fronteras, ¿no? Esta cuestión de los de estas regiones que no son tan claras. O las naciones que han impuesto su sello sobre las identidades regionales, ¿no? Si nuestro litoral tiene, con la banda oriental y con el sur de Brasil, hay una unidad regional que no está reconocida políticamente. Es decir, sí, los brasileños, cuando la Revolución Farroupilha, se querían integrar a la Confederación de Rosas. Es decir, ellos mismos sintieron que su unidad estaba con el sur, que de San Pablo para arriba era otro país. Bueno, aquí pasa bastante eso, ¿no? Somos varios países. ¿Y cuál es la literatura actual que se supone está más arraigada en lo popular? Bueno, yo diría que la dos formas. Una que viene de aquellas formas orales y que se consolida o se continúa en la canción. Pues lo diría, por ejemplo, el caso del rock nacional. Sí. ¿Eh? Y la literatura periodística también, ¿no? Uh-huh. Que fue muy resistida por los sectores dominantes, ¿no? Y que, bueno, diría, figuras como Osvaldo Soriano o con Roberto Fontana Rosa, que no tienen mucho reconocimiento académico, ¿no? Tal vez una de las pocas cátedras de literatura argentina en las cuales se ha trabajado sobre estos autores, estuve, digamos así, fui responsable. Sí. Y Fontana Rosa no solo, bueno, no solo como cuentista, sino también como historietista, ¿no? Ese pasaje de la historieta a la narrativa. Sí, la capacidad de novelar. Cuando a quienes nos dedicamos al periodismo, cuando empezamos, lo primero que nos enseñaban los viejos periodistas, aquellos que se formaron en La Opinión y en los medios de los años 70, 80, decían: no hagas literatura, deja de escribir. Era, decía, sujeto, verbo y predica, y nos retaban mucho, debo decir. Sí, pero fíjate, justamente el periodismo de La Opinión fue un periodismo muy literario, ¿no? Muy marcado por Tomás Eloy Martínez y gente que venía de la literatura. Sí, bueno, pero esas contradicciones, ¿no? Que no lo vemos tanto y estamos adentro, quizás por estar adentro no nos damos cuenta, ¿no? Y esa ebullición de Página 12 después, ¿no? Que todo estaba permitido, ¿no? No era la cabeza, la pirámide invertida nada más. Y bueno, nos enseñaban lo contrario y sin embargo copiamos cuando empezamos a escribir de los otros que nos gustan, y mucho de eso hay, ¿no? Esa ficcionalización que a veces nos permite, o la non-fiction de Walsh y de otros autores que la han adoptado, entre esos Soriano. Hay una cuestión que a mí me llamó también mucho la atención en unas declaraciones de Beatriz Arlos muy recientes sobre el gobierno nacional, pero más que nada con esa interpretación que hace de Joaquín B. González, donde aparece con un tinte negativo, ¿no? Dice algo así en una entrevista que le hacen a propósito del bicentenario, el 19 de abril salió publicado en La Nación. Dice algo así como: si González hablaba de la ley de la discordia, lo afirma, ¿no? Lo confirma, pero hace un balance. Dice González: hace un balance que no era negativo, pero ella lo negativiza en la respuesta, ¿no? Dice: hacía un balance del centenario que no era negativo, pero también menciona que las élites políticas y económicas no habían estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Como que este González, que opera como bisagra, es tomado por algunos autores como un tipo que viene a buscar equilibrios, pero que responde, ¿no? Sigue la línea que usted mencionaba, esa línea de la generación del 80, y que en términos institucionales, dice Sarlo, no había generado esa generación todo lo que buscaba. Sí, bueno, la Ley Nacional del Trabajo que propugna González es una suerte de conciliación entre el capital y el trabajo muy temprana. Por eso dije antes que era un intelectual conservador muy lúcido, claro, ¿no? Ya en 1907, 8, 9 está propugnando y llama a los socialistas a colaborar, ¿no? En la elaboración de esa ley para evitar las huelgas sangrientas, los enfrentamientos que ocurrían el primero de mayo, es decir, bueno. No, la vía Lemma hace por un lado y por el otro lado que, la de residencia. Por supuesto que, visto de cierta perspectiva, uno dice, ah, sí, claro, lo que quería salvar era el régimen capitalista. Bueno, seguro, era un burgués y no aspiraba a otra cosa. Sí. Pero bueno, por lo menos pensaba que ciertas formas de violencia podían ser evitadas y que, digamos así, el proceso del país con un criterio muy evolucionista, ¿no? Como tenía él, y que también tuvo, sin duda, Juan Domingo Perón, ¿no? Su pensamiento era evolucionista con respecto a cómo se debía, es una de las razones por las cuales creo que en 1955 no produjo un enfrentamiento que hubiera llevado a una guerra civil. Es decir, el que pensaba que, bueno, que políticamente había sido derrotado y entonces tenía que replegarse, siempre creyó en la política y nunca creyó en las armas, ¿no? Ahí eso no muchos lo reconocen. Una última pregunta. Cuando pasan, que es la que nos hacíamos al comienzo, ¿no?, de esta charla, cuando pasen los festejos, ¿a qué debemos atenderle, no? ¿A cuáles discusiones debemos darle importancia? Y bueno, yo creo que la desigualdad social, cada vez más profundizada, es el problema máximo del país y al que tendrían que atender en primer lugar los gobernantes. Los derechos humanos fundamentales son los de los vivos. Y después está muy bien reivindicar lo de los muertos y sobre todo lo de los muertos en forma ilegal por el terrorismo de Estado. Pero hay que empezar por los derechos humanos de los vivos. ¿Usted entiende que este debate que se está dando ahora es más que nada una cuestión de cortoplacismo político? No, hay debates que sí lo son, pero yo diría, bueno, replantear cuáles son los puntos a privilegiar en un proyecto político. Digo, le pregunto esto porque en una entrevista sobre esta temática, Isla Sábato me retó mucho por una hipótesis que le señalé, porque me decía, no podés relativizar así la historia, no en estos términos, ¿no? Yo le decía, bueno, de 1880 a 1910 pasaron 30 años, justo 30 años, de un proceso de erradicación de una cultura, ¿no? Desaparecieron los indios, las culturas originarias, también el gaucho, y se generó un nuevo modelo de país. No fue la gran nación blanca de Alberdi, pero algo por el estilo, y tampoco la integración regional que proponía Alberdi. Y en 1910 está plasmada, ¿no? Es como que ya están dadas las bases, los códigos, toda una estructura burocrática administrativa de una nación. Pasan 100 años, curiosamente, y se repite la historia. Decía, se dan los ciclos de Brodel, bueno, y se reía un poco usarlo, se dan los ciclos, 1976, otro proceso sistemático, en esta oportunidad sí, sistemático de desaparición de personas, se diezma toda una cultura nuevamente, una generación de intelectuales, de personas lúcidas, y pasan curiosamente 30 años, 2010, donde puede volver a discutirse y a tratar de repensar la nación, como lo hizo Joaquín B. González en 1910. ¿No? Y hay tratar de llenar de sentido y de contenido los términos de patria, democracia, nación, bueno, la ley del odio decía, pero no recuerdo que cuál era el término que mencionaba Sarlo por aquí, no era la ley del odio, sino... Yo creo que el proceso apuntó fundamentalmente a desmontar las formas de organización popular que se estaban gestando en el país y no apuntar contra el terrorismo. Es decir, la cuestión era sembrar el terror para que esas organizaciones desaparecieran. Si no, no hubieran perseguido a los catequistas en las villamiserias, que se sabía que nada tenían que ver con las organizaciones guerrilleras. Es decir, que apuntó a otra cosa, y bueno, y eso lo estamos pagando todavía, ¿no? Es decir, es una derrota muy importante, pero es una derrota de esas organizaciones populares, no de las Fuerzas Armadas guerrilleras. Y la pregunta era porque, digo, hay una política de derechos humanos vinculada con el pasado, no tan clara sobre el presente, y una preocupación. Las generaciones más jóvenes, los estudiantes, quienes frecuentan la universidad, ¿están interesados por esa política de los derechos humanos de los 70, de lo que ocurrió, la reconstrucción de la identidad, entender este pasado? Esa es una de las preguntas cuando uno pasa por los pasillos de las aulas y les pregunta quién era Videla, y hay un silencio absoluto. Bueno, siempre hay desconocimiento, diríamos así, desmemoria, esto es inevitable, ¿no? Es decir, yo creo que la memoria popular tiene la importancia de estar marcada a fuego sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, aquellos que sufrieron el hambre, que sufrieron la desprotección, que sufrieron la tortura, etcétera, no pueden olvidarlo. No pueden olvidarlo todos sus familiares, todos los que los conocieron, etcétera, es decir, que son un foco de irradiación de la memoria. Pero bueno, hay ciertos sectores y además hay, yo creo que toda una, ciertas líneas ideológicas que prefieren el olvido. A mí me está retando Pablo acá, pero una otra pregunta más le voy a hacer al respecto, que es muy interesante repensar. ¿Es posible trasladar hoy, a algunos años ya de publicado ese texto de Barbero, que también está en la bibliografía de Cultura Popular y Masiva, esa memoria narrativa a ciertos productos audiovisuales como Vidas Robadas, Montecristo y otros? Bueno, yo siempre, digamos así, defiendo los medios cuando son negados en su totalidad. Los juicios en bloque que dicen la televisión es una basura, es una porquería, son falsos. Es decir, como ante todo fenómeno cultural, hay que recurrir al análisis y ver que sus productos son muy diferenciados. Mucha gente opina sobre los medios a partir de cómo son los noticieros, por ejemplo, y no piensa en una telenovela. Sí. Bueno, yo creo que esos juicios, diríamos así, en bloque, no corresponden. Por lo tanto, hay que reivindicar ciertos, y por supuesto que una telenovela como Montecristo me parece interesante, por la forma como reelaboró un texto tradicional del imaginario popular, ¿no? Como esa novela de Dumas, y lo combinó, digamos así, con el pasado reciente en la Argentina. Bien. Gracias, Romano, hasta pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Dialogábamos con Eduardo Romano, profesor de la Universidad de Buenos Aires, poeta y profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando uno llega a la carrera de comunicación, uno de los primeros libritos que le dan a leer es Voces e Imágenes de la Ciudad, de Eduardo Romano, al principio, o le daban antes, no sé, yo ya estoy medio viejo, ¿no? Cachuzo. Interesante, muy interesante.